Con la salud y gracias a todos por estar, ¿eh? Dale cumbia. ¡Loco! ¡No estamos viendo, Bachín! ¡La cumbia liga! ¡Dale, loco! Radio Norte 97.5. Radio Norte 97.5. Timbal en topo, papá. Dale, mierda, hermano. Radio Norte 97.5. Radio Norte 97.5. Radio Norte 97.5. Radio Norte 97.5.